んだね、イブベ。すみません Te quise bien, pero tú no tanto. Falso los besos y cada te amo. Me envolviste con tus encantos. Parecías un ángel, pero eras el mismo diablo. Ya borré las fotos, pero las memorias no se borran de la noche a la mañana. Este perro te extraña y tú como si nada. La neta, mami, te pasas otra vez. Me metí a las seis, bloqueando, puteando, buscándote en el fondo el vaso, bebé. Macalándose polvo rosa. Una que otra bandida no sirve de nada, pues no te olvidé. Pues no te olvidé. Ese culo, en serio bebé, que hasta te miro en el humo. Hiciste todo por el coraje, casi no te veía porque andaba en el bandidaje. Ya borré las fotos, pero las memorias no se borran de la noche a la mañana. Este perro te extraña y tú como si nada. La neta, mami, te pasas otra vez. Bloqueando, puteando, buscándote en el fondo el vaso, bebé. Macalándose polvo rosa. Una que otra bandida no sirve de nada, pues no te olvidé. Pues no te olvidé.